Chico Music. Sangre Nueva Music. Del pueblo sencilla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva. con él, a mí me va a doler. Ay, morena linda, por favor, dígame qué hacer. La gente en el barrio anda comentando que tú me estás usando y que apenas te cubres saldrás volando, que yo voy a quedar pagando. Ay, la gente en el barrio anda comentando que tú me estás usando y que apenas te cubres saldrás volando, y yo voy a quedar pagando. Ay, dime, dime, dime si te vas con él. Dime, dime, dime si te vas con él. Ay, dime si mañana no quieres volver. Dime, dime, dime si te vas con él. Si tú te vas con él, si tú te vas con él. Dime, dime, dime si te vas con él. Ay, morena linda, dígame qué hacer. Ay, dime, dime, dime si te vas con él. Si tú te vas con él. Si tú te vas con él. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue excitándome. Ya sabes. Y yo le dije, Yandel, ella dijo, no puede ser, para mí es un placer conocer. Mi amor,

antes que acabe la movie, yo te quiero coqueta. Estás a dieta y tú quieres paleta. Gritas mi nombre, duro, pidiendo que le meta. Quiero morderte la bota porque de ti tengo hambre. Yo soy tu vampiro, vampira. Quiero tu sangre, quiero enredarme en la alfombra. Contigo como alambre. You know, kidding, tú sabes que soy tu hombre. Le digo que le meta y que le someta, que rompa la loseta. Le digo que le meta y que le someta, que rompa la loseta. Se comprometa bien duro, duro, al sexo seguro, seguro. Dime hasta cuándo me dejarás esperando. Lo que estoy buscando lo esperaré. Dime hasta cuándo me dejarás esperando. Lo que estoy buscando lo esperaré. Vaquero Franco el Gorila, el K.O., Víctor Nazo, desde la mente maestra. Tú eres una amenaza por la forma que tú eres tan bella. Los hombres se pelean cuando pasas. Eres la envidia de todas las nenas. Dicen de ti y hablan de ti mal, te desean. Pero sabes que eres especial. Digan lo que digan, eres una en un millón. No hay comparación. Como tú no existen dos. Como tú no hay dos. Eres una en de todas las nenas. Dicen de ti y hablan de ti mal, te desean. Pero sabes que eres especial. Digan lo que digan, eres un en un millón. No hay comparación. Como tú no existen dos. Como tú no hay dos. Eres un en un millón. No hay comparación. Como tú no existen dos. Como tú. Grande, Alessi y Pido, junto a Nesty, la mente maestra, Impulse.

salir loco si tú no estás aquí. Aquí a mi lado de nada vale ya. Lo que soy mi doctorado, vivo enamorado. Que esta canción quede marcada para siempre. Es un divino fracasado yo. Aunque no te pueda ver. Si tú no estás aquí. Mambo King. Aquí a mi lado de nada Pina vale Records. Ya. Wise. Nosotros sí tenemos un doctorado en esto. Tony Dutch. Y yo, Ken White. Estamos trabajando demasiado muy duro. La melodía de la calle updated. Sencillo, Pina Records. Creerte que nunca lo harías.